El sábado pasado hubo una comparecencia ciudadana en la Casa de la Cultura de Sodupe para denunciar la presencia y los continuos controles por parte de la Guardia Civil en la comarca de Encarterri. Tenemos al teléfono a Endika Garay, abogado, vecino y actual concejal del Ayuntamiento de Gordesola, que ha padecido uno de los últimos controles e interrogatorios por parte de la Guardia Civil. Hola, Endika. Hola, Egunon. Bueno, pues ponnos un poco al corriente de lo que está pasando con los controles en esta comarca. Bueno, ya en un círculo pues de Sodupe, Güeñes, el pueblo también Oquendo, de al lado de Gordesola, que ya es territorio de Álava y no de Vizcaya, pues veníamos comentando de que, bueno, pues tanto en el corredor del Cadagua, pues donde se va pues bastante ligero, como en sitios tras pasar una curva en Gordesola, en Güeñes, pues veíamos que, bueno, pues comentábamos entre una serie de gente que nos habían hecho controles, y bueno, eran controles más que nada de tipo especial, porque muchas veces lo que se procedía era a registro o a comentar algunos aspectos. Entonces el lunes de la semana anterior, pues venía yo a las 9:30 para de vuelta a casa, y al lado de entre Sodupe y Gordesola, al pasar una curva, pues control de la Guardia Civil, pues con todo su instrumental, los pinchos, las metralletas y todo esto. Entonces, pues bueno, lógicamente paré, me dijeron para abrir la ventanilla y bueno, pues comenzaron las preguntas. Me dijeron para que me quedara inmóvil en el coche con la luz interna encendida y que les desbloqueara la puerta de atrás y la del maletero. Y bueno, pues estuvieron mirando tal y cual, y bueno, pues luego vinieron, y bueno, lógicamente cuando se te acercan a la ventana o se agachan, pues lo primero que te meten dentro del coche pues es la punta del arma que llevan. Y bueno, entonces me preguntaron, ¿tiene usted alguna, bueno, lo que fue un interrogatorio ideológico, pues bueno, sobre mis opiniones políticas o mi actuación o mis compromisos políticos? Y bueno, pues la primera pregunta fue a ver si tenía alguna relación con la izquierda abertzale. Pues yo en ese momento, bueno, ya sé, con mi profesión conozco que no tengo que hacer ningún tipo de respuesta sobre mi ideología, pero bueno, a esas horas pues tampoco era cuestión de que se preparara un incidente o de que te llevaran a esto, y bueno, aparte de que en cualquier momento pues cualquier duda que tuvieran sobre mi historial, pues bueno, lo podían consultar a través de los aparatos que tienen ellos. Y bueno, pues le dije que sí, que sí tenía relación con la izquierda abertzale. Y me preguntaron a continuación a ver si tenía algún cargo, les dije que sí. Y bueno, pues ahora en que dijo sí, pues bueno, soy concejal de este pueblo de Alao. Y luego, pues a continuación me preguntaron a ver si había estado detenido. También les dije que sí, he estado detenido en su tiempo. Y bueno, y luego también me preguntaron a ver si había sido una detención de la Guardia Civil. Y luego, pues la última pregunta es dónde iba a casa. Y yo les dije, pues lógicamente que a casa. Entonces, pues comentando con una serie de gente, pues bueno, vimos que ya este era un hecho habitual y bueno, en concreto a otras dos personas, pues también les habían hecho pues este tipo de preguntas, pues durante los últimos meses. Y entonces decidimos hacer una comparecencia ciudadana en Sodupe, pues para de alguna forma poner en conocimiento de la opinión pública estos hechos y bueno, solicitar pues que se vayan de Encarterri y de Euskal Herria, y que bueno, pues desaparezcan de nuestra existencia. Eso es un poco en lo que a mí me toca, y luego pues otros también pues están. Yo he visto en el corredor, por ejemplo, a la altura entre Sodupe y la cuadra, o Sodupe y Alonsotegi, también pues bueno, hay puestos de repente en horas, además, que suelen ser igual a las 7, las 8 de la tarde, cuando la gente vuelve, y bueno, pues lógicamente pues se prepara bastante follón, y es peligro. Y eso es un poco el tema que denunciamos luego mediante un comunicado. Pues aparecieron, a la convocatoria acudieron unas 20 personas, y el sábado, pues eso, como bien has indicado al comienzo de esta entrevista, pues hicimos una comparecencia pública en Sodupe para denunciar esta situación y solicitar, pues bueno, lógicamente que desaparezcan automáticamente estos controles. Estos últimos días, bueno, pues no, bueno, tenemos una relación telefónica entre nosotros, entre los que hemos sido afectados, y bueno, parece, no sabemos si habrán tenido algún tipo de consecuencia, pero tampoco nos ha dicho gente de que haya habido estos últimos días controles. Ya lo analizaremos. Sí, porque ¿qué razón de ser piensas tú que pueden tener este tipo de controles y estas actuaciones que en principio, hombre, antes eran bastante habituales y tenían la excusa de siempre, pero hoy en día ya la verdad es que prácticamente ni siquiera la presencia de la Guardia Civil tiene la más mínima justificación por aquí? Efectivamente, o sea, es así. La presencia de la Guardia Civil no tiene ninguna justificación ni técnica, ni de seguridad ciudadana, ni de nada, porque es que no está para la seguridad ciudadana en ese caso. Entonces, personalmente considero pues que es una instrumentalización totalmente política del cuerpo ese, que bueno, pues que en Euskal Herria pues no es aceptado, y bueno, pues ellos tienen que mandar el mensaje social de que están ahí y de que su idea es seguir estando y seguir influyendo sobre cualquier proceso de tipo político o social que se dé aquí, pues avanzando en lo que consideramos que tiene que ser una superación del momento ese en que la Guardia Civil pues era prácticamente omnipresente en la vida de Enkarterri y del resto de Euskal Herria. Es una consideramos que es mandar el mensaje político de que están aquí y de que bueno, pues que las cosas no han cambiado, cuando realmente pues todo el mundo conocemos de que los tiempos, como bien decías, los tiempos han cambiado totalmente y estamos en un espacio, en un momento, en un tiempo en que la Guardia Civil no tiene ninguna razón de ser de tipo operativo técnico. Seguramente ya se sabrá, pues bueno, que han tenido, eso no es en relación con Enkarterri, con otros sitios, pues incidentes de operatividad con la Ertzaintza o con otras fuerzas. Entonces, pues bueno, sobran, es que sobran totalmente. Y aparte de quienes habéis hecho la comparecencia, ahí, que supongo que seis gente de la izquierda abertzale de Gordesola, ¿hay más gente que otros partidos que están tomando alguna medida, que piensan tomar alguna iniciativa al respecto? Bueno, aunque yo en estos momentos pues soy concejal dentro de Gordesola, yo cuando lo comenté con la gente, y bueno, mucha de la gente que me ha comentado estos registros y estos controles, pues que yo sepa, pues no tienen relación con la izquierda abertzale. Entonces, pues bueno, lógicamente en esa comparecencia ciudadana, pues sí hubo de distintas ideologías. Yo concretamente había gente que no conocía, o sea, porque eran gente también de Enkarterri, pues que podían ser gente de Sorupe Güeñes o de Zaya o de Alonsotegi. La mayoría, sobre todo, eran de Güeñes, porque en los municipios de Güeñes y Gordesola es donde más se concentran, en lo que a Vizcaya corresponde. Luego, de Gordesola hacia Oquendo, Archiniega, Laudio, pues también nos han dicho que hay bastantes controles, pero bueno, nosotros esto en principio lo hicimos a efectos de Enkarterri, y la convocatoria, nosotros le hemos dado un ámbito y un enfoque totalmente ciudadano, fuera de lo que es la contienda política, ¿no? Entonces, pues bueno, por eso tampoco, por el momento, pues no hemos llevado nada a los ayuntamientos. Ha sido una respuesta ciudadana, y bueno, pues queremos ver cómo evoluciona la cuestión y que si se siguen produciendo estos controles. Y lo que está claro, que una cosa es estar en la carretera, en esos sitios un tanto peligrosos, y luego ya el otro tema ya es interrogar ideológicamente a gente, ¿no? Cuando sabes que si te niegas, pues igual lo que vas a hacer es prolongar el registro, darle una mayor tensión, y bueno, pues que se pueda el tema comprometer para unos y para otros, y igual te pasas la noche pues haciendo el interrogatorio en otro sitio. Entonces, pues bueno, tampoco es, en el caso mío además, bueno, pues que el que te interroguen sobre mi pasado político, ideológico, pues tampoco tiene mayor importancia, porque ellos en cualquier momento dándole a un botón, pues lo tienen, ¿no? Son datos que al fin y al cabo son públicos. Si ha sido cargo público en un momento dado, pues son datos que han aparecido en el BOE y ellos, y luego, lógicamente, pues todas las detenciones, pues ellos ya las tienen. Sí, pero ante este tipo de actuaciones de un, pues el Guardia Civil, al fin y al cabo, es una institución pública, ¿no? Que claro, un particular poco puede hacer, porque es tu palabra contra la suya y siempre la suya vale, en teoría vale más, ¿no? Entonces realmente sí es necesario que otras instituciones públicas, diría yo, por ejemplo, el Ayuntamiento de Gordesola o todos los ayuntamientos afectados o incluso el Parlamento Vasco, etcétera, que tomen medida ante estas vulneraciones de los derechos de los ciudadanos. Sí, sin no cabe duda de persistir, esa tiene que ser la vía adecuada. Nosotros, en principio, ha sido un tema que ya, como comento, lo hemos hecho como una respuesta ciudadana, sin el apoyo de ninguna fuerza política, pero bueno, estamos en el asunto, pues de movilizarnos como plataforma ciudadana en contra de la presencia de los controles de la Guardia Civil, sobre todo, y bueno, en contra de la presencia de la Guardia Civil misma. Pero bueno, si además de estar se portan de esta manera, incomodando a la población, y bueno, pues cuando vuelves a casa a las 9:30 de la noche, pues condicionándote tu regreso a casa, que se puede retrasar, si es que en el control, el interrogatorio, eso, pues hay cualquier incidente, pues que muchas veces pues puede ser, porque los nervios, pues es que cuando estás dentro del coche y lo primero que se agacha el Guardia Civil, y cuando te agacha lo primero que te hace es meterte la bocacha de su arma reglamentaria dentro del coche, pues ya se empieza a complicar el asunto, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad que fueron correctos, ¿eh? O sea, el interrogatorio fue correcto, o sea, no fue de ninguna forma, yo creo, no sé si lo estarían haciendo porque se le ocurrió al que estaba al frente del control, o no lo sé. Entonces, claro, él igual también esperaba, porque claro, muchas veces la gente no, a esas preguntas no. Yo, en mi caso, pues considero que lo mejor es no evitar, o sea, responder y no ir con evasivas, porque bueno, al fin y al cabo, en cualquier momento, pues lógicamente podían controlar. Yo tampoco me identifiqué como abogado ni nada, ¿no? Porque bueno, pues al fin y al cabo lo que pretendes es que termine rápido, pero lógicamente yo tomé buena nota del tema, y bueno, pues luego empecé a, lógicamente, a preguntar por otra, y entonces vimos, pues bueno, que efectivamente, que había muchos, porque ya los habíamos visto en cualquier sitio, ¿no? Pero luego comentar a la gente, y también se había producido algún otro caso también de interrogatorios de tipo ideológico, y eso, pues claro, ya no, eso está fatal. Y sí, tendrá que llegar un momento que, si no deponen su actitud, pues habrá que estás bien como una iniciativa ciudadana, o bien como una iniciativa ya de los grupos representados en las distintas instituciones del país, pues tendrán que tomar cartas en el asunto y aprobar las correspondientes declaraciones institucionales o mociones en ayuntamientos, en juntas generales y en parlamento, en su caso. Pues muy bien, Indica, muchas gracias por contestarnos a estas preguntas, por contar nuestra experiencia, y bueno, aquí queda la denuncia por si acaso, por si sirve para algo. Y ya antes de despedirte quería hacerte una pequeña pregunta, ya que eres concejal de Gordesola, porque por esta localidad, además de guardias civiles emboscados, hay un montón de guardias tumbados en la carretera, los famosos, esos saltos. Esos saltos famosos, porque sobre todo porque son muy numerosos los badenes que encontramos en el camino, por ejemplo, cuando vamos a Arceniaga, ¿no? Entonces yo, como representante institucional de la zona, ¿crees que será para siempre este castigo? Bueno, mira, te puedo comentar nosotros cuál ha sido, digamos, la iniciativa de Bildu, ¿no? Entonces, bueno, pues se pusieron esos, ya hace unos años, se pusieron, y nosotros lo que hemos hecho es, medirlos todos, hemos hecho un pequeño reportaje con fotos, y con las medidas que tiene cada uno. Lo que sí, y bueno, y lo hemos hecho público, vamos, lo hemos hecho público en Ordesola a través de las correspondientes publicaciones. Entonces, lo que está claro es que algunos son más, más altos que lo que le permite la legalidad. Esa es una de las conclusiones nuestras. Luego, la incomodidad de los coches, no solamente para los viajeros, también para las para los que viven al lado de la carretera, pues suele haber problemas. Y luego, lógicamente, pues hay lo que se pretendía con eso, Bordesola ha tenido históricamente un triste historial de fallecimientos o muertes por atropello. Si nos vamos de 40 años a esta parte, pues bueno, la verdad que sí, bueno, pues es un pueblo largo, atravesado, que al fin y al cabo pues ha sido y sigue siendo todavía la salida natural hacia Álava y hacia Burgos. Entonces, pues sí, la verdad que sí, bueno, y luego en algunos tramos pues tiene unas rectas pues que al conductor o conductora le invitan a aceptar una mayor velocidad. Entonces es un problema muy difícil que se ha solucionado provisionalmente, y bueno, ya sabemos que los ayuntamientos, bueno, incluso de alrededor, sobre todo la gente de Arcenega, pues son los más afectados. Entonces nosotros estamos detrás de ese asunto, y la solución pues bueno, lógicamente necesita un mayor control, un mayor análisis, y no dejar una cosa que en principio pues podía ser provisional como definitivo, porque vamos, son muy numerosos, y en algunos casos, no todos, ya vamos, eso lo podemos asegurar públicamente porque lo hemos publicado así, no recuerdo ahora si superaban en los centímetros que superaban la legalidad. Eso es así, vamos, eso es así. Entonces, pues bueno, ahora parece que últimamente no se ha oído quejas en ese aspecto, y no sabemos, pero si recuerdo hace unos años que incluso, pues lógicamente el intento de Archiniega, pues se opuso, y bueno, hubo también movimientos ciudadanos, concentraciones, pues sobre todo la gente del pueblo, vamos, y ahora... cuando dices de Gordesola, joder, pues la gente que pasa por ahí enseguida, igual que en el caso tuyo, pues te habla de los resaltos estos que llamamos, o de los varones, que algunos de ellos no son reglamentarios. Eso sí lo podemos decir, lógicamente habría que controlarlos y modificarlos. Y luego también el caso es que, bueno, en la carretera esa pues ahora es competencia nuestra del ayuntamiento, pero luego los temas de viabilidad y todo eso, lógicamente, pues hay que coordinarlos con el resto de instituciones que tienen competencias. Bueno, y ese es el asunto. Bueno, pues nada, esto era todo. Yo tenía curiosidad por cómo iba este asunto, que sepáis que no nos olvidamos de ello, y que a ver si podéis mejorar un poco el tema este de los badenes por esa zona. Y nada más, muchas gracias, y hasta cuando queráis. Vale, pues muchas gracias a vosotros. Agur, eskerrik asko.